Cristo vagando sin un rumbo a dónde ir. Buscas en las drogas y el alcohol una forma de huir. Si ya tu vida no tiene ningún sentido y piensas que has venido a este mundo solo a sufrir. Amigo, yo estuve así, pero Jesucristo vino a mí. Tierno, como un despertar entre flores y jardines que solo con él verás. Quiero decirte que si quieres verte hoy involucrado en las cosas And oh God, knowing that thou art our only King. El cuerpo del pequeño fallecido presentaba muestras de severo maltrato físico, informó el forense. Una pelea entre pandillas causó la muerte de tres jóvenes. Deja. Después querían verle pronto crucificado y decidieron matar a aquel que no sabían que era el Dios de Israel, mas con su sangre lavó los pecados que tuvimos tú y yo. ¿Quién es ese hombre que vino a salvar? Más saber toda tu verdad. Mira bien lo que estás haciendo. No lo trates de engañar. Mira en tu corazón. Mami, más allá de los cielos. Solo quiero entrar a tu altar y llenarte de alabanza y decirte que te amo por morir por mí en una cruz.